Desde nuestros estudios en los Estados Unidos y México, sea usted bienvenido a nuestro episodio número 3 para el 25 de agosto del 2009. Mi nombre es Marcos Algaraciller y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Marcos Algara y Pedro Riverol. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. Pues muy buenas noches, soy Juan de Dios Guevara y con esta música sabrosísima de Cuba le damos la bienvenida al episodio 3 de Tecnocasters para el 25 de agosto del 2009. Antes que nada, saludo como siempre a mi equipo de trabajo, empezando por las damas, la señorita Lorena Galán. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, ¿tú? Pues ya sabes, súper bien como siempre. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. El señor Pedro Riverol Arellano. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Feliz de llegar a nuestro episodio número 3. Sí, qué barbaridad. Estamos contentísimos. Ahorita platicamos de cuánta gente nos ha descargado en estos días. El señor Marcos Algara Siller, después de las noticias que nos dio en el episodio pasado. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Qué equipo que nos acompaña y a los que nos escuchan. Oye, ¿cómo te fue ayer en A Bordo de la Ciencia? Ah, muy bien. Tuvimos a un investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones sobre nanotecnología. Y eso es un tipazo, yo un tengo genio. Tengo un amigo que era gladiador nivel. Sí, no, bueno, está bien. Es casi comparable, Pedro, ¿eh? Casi comparable. Les recordamos a todos que la gente que vive en San Luis Potosí, en México, puede escuchar a Bordo de la Ciencia. ¿En qué frecuencia? 88.5 de FM y en el 1190 de AM mientras dure. En onda corta, no sé dónde, pero también en onda corta. Y en internet, abordodelaciencia.blogspot.com. Los lunes de 5 a 6 de la tarde. Bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que escuchen a Marcos Algara Siller y su programa de radio A Bordo de la Ciencia. Bueno, y fíjese que en este día, en este episodio de Tecnocasters, tenemos un invitado de primerísimo nivel, cortesía de Lorena Galán. Tenemos hoy a Raúl Mitre con nosotros aquí en el podcast. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Juan, gracias. Todo muy bien, gracias. Oye, Lorena, ¿por qué nos platicas de Raúl Mitre? El señor Mitre. Bueno, Raúl tiene un grado universitario en Administración de Empresas. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, acá en México. Tiene 15 años de experiencia en planeación y mercadotecnia enfocado al sector financiero. Ha trabajado en bancos. Y los últimos 7 años ha trabajado en MCC Warren. Es un call center. Ahí ha estado trabajando en el área de mercadotecnia. Y principalmente se dedican a dar servicio de inbound, esto es llamadas entrantes de atención a clientes. También se dedican al desarrollo de páginas web y contenidos como medio de atención a usuarios. Y actualmente, esto está bien interesante, se están enfocando al desarrollo de otros medios de contacto para la atención de usuarios. Es justamente esta estrategia de lo que nos va a platicar, no sé si hoy o en el próximo podcast. Y bueno, él se caracteriza por ser una de las personas mejor informadas, siempre al tanto de las nuevas tendencias de tecnología y comunicación para fines laborales y en general. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal, Lore? Te agradezco muchísimo por la... Bueno, inicialmente les quiero de veras agradecer por la invitación y muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que lo hago con muchas ganas. Además, es particularmente una cuestión que este asunto de los podcasts y todo lo relacionado a la tecnología es algo que realmente me gusta. Y además, tengo que felicitarlos porque realmente los he seguido en los últimos 2 podcasts y francamente muy bien, y espero que sigan haciendo un buen trabajo con esto. Pues estamos muy contentos que estás con nosotros, Raúl. No, hombre, gracias a ustedes de veras por tenerme. Aquí estoy a la mano y listo. Bueno, pues mire, déjeme platicarle. Hoy tenemos 2 anuncios importantes. El primero es, déjeme platicarle lo que vamos a hablar el podcast del día de hoy. Si usted se recuerda, en el podcast anterior, Marcos nos prometió platicar de su experiencia en Facebook. Por ahí tuvo una experiencia medio complicada al usar Facebook. Tuvo algo así como o casi una suplantación de identidad. Que bueno, que Marcos nos va a platicar y les vamos a dar algo de tips. Pedro nos va a dar algo de tips para poder manejarnos con seguridad usando el Facebook y sobre todo también con seguridad en el Internet. Entonces lo invitamos a que se quede, va a ser un podcast muy práctico. Lo invitamos a que lo escuche y luego lo reescuche y le informe a su familia, porque creemos que es importante. La red de Facebook es una red que puede ser muy agradable para la gente y puede ser inclusive, a mí en lo particular me gusta mucho porque me ha dado la oportunidad de poder seguir a muchos de mis amigos en diferentes partes, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza y qué se sube al Facebook y qué fotografías y qué se pone en el Facebook, porque, bueno, vamos a tener ejemplos prácticos de lo que ha pasado a la gente por no tener cuidado o tener o pensar que no pasa nada al poner información muy personal en el Facebook. Esa es una parte. Y bueno, la segunda, estamos muy emocionados porque acabamos de recibir la confirmación de que la doctora Pamela Gay va a estar con nosotros a partir del 22 de septiembre, una vez al mes, para tener pláticas con ella de tecnología en la astronomía. Déjeme decirle, para no aburrirlo, bueno, en pocas palabras, Pamela Gay es una de las astrofísicas más importantes del mundo. Ella es profesora de la Universidad de Southern Illinois University en Edwardsville y es conductora del mejor podcast de astronomía en el mundo, que se llama Astronomicast. Lo invitamos a que vaya a nuestro website, a nuestro sitio de internet, www.tecnocasters.com. Ahí tenemos una liga, va a estar la biografía completa de Pamela Gay. Y también le invitamos a que nos mande sus preguntas a preguntas@tecnocasters.com o a través del blog, para que nos empiece a mandar todo lo que usted quiera saber sobre astronomía y sobre tecnología aplicada a la astronomía. Pamela Gay nos va a dar una hora al mes. Es una mujer muy ocupada, viene regresando de China, vio el eclipse en China, trae información de primera mano de cómo se vio, qué descubrimientos hicieron. Está súper conectadísima con la NASA. Entonces, realmente es un invitado de primerísimo nivel también, junto con los que vamos a empezar a traer como Raúl el día de hoy. Entonces, le invitamos a que nos envíe sus preguntas o comentarios a preguntas@tecnocasters.com o a través de nuestro blog. Y hablando de nuestro blog, mi queridísima Lorena, platícanos de los comentarios del blog. Pues tenemos muchos comentarios, ¿quieren que los lea? ¡Sí, léelos, por favor! ¡Ay, qué barbaridad! Sí. ¡Qué poco entusiastas son! A ver, otra vez, pregúntanos de nuevo. ¿Quieren que los lea? ¡Sí, por favor! Muy bien. Solo los bonitos, ¿no? No, todos, somos imparciales todos. Aquí. Ok, tenemos un comentario de Armando Aguilar, dice: saludos Tecnocasters, me está latiendo mucho su podcast. No sabía que habías estado en tele, Juan, pero por fortuna me enteré a tiempo de este proyecto. Les deseo mucho éxito. Estaría muy bien que platicaran cómo se iniciaron en el mundo geek, cuál fue su primer teléfono celular, computadora, cámara digital. Es padre recordar. Mi primer celular fue un Antel por ahí del 91, creo. Mi primera computadora fue una Commodore, y pone ahí unos signos raros, jajaja. Sí. Y mi primera cámara, una Cybershot DSi P5. Y siempre me quedé con ganas de un Game & Watch cuando era niño. Bueno, me despido antes de seguir exhibiendo mi edad. Un abrazo para todos ustedes y lo seguimos escuchando. Oye, a ver, yo rápidamente quiero hacer una encuesta rápida con toda la gente que estamos aquí. Primero los invitados. A ver, Raúl, ¿cuál fue tu primera computadora? Mi primera computadora fue seguramente una Tandy 1000 y ya llovió. Bueno, las Tandy 1000 eran muy buenas, fue de las primeras PCs, eran 80-88, me parece. Sí, inclusive era floppy disk, la máquina requería que estuviera el floppy disk adentro para poder bootear y encender. Es correcto, creo que Tandy 1000 fue la primera computadora que tuve, sí. Así es, la primera computadora, de las primeras computadoras compatibles con lo que era el predecesor de Windows. No sé, para que tengan una idea la gente que nos escucha. Sí, escribíamos todo en comandos, de hecho. Sí, ¿te acuerdas? En el DOS, etcétera. Exacto. A ver, Lore, ¿cuál fue tu primera computadora? Creo que también fue una Commodore. De esas, con monitor monocromático en verde y negro. Ajá. Creo. No me acuerdo bien. ¿Commodore 64 o 128? Debió ser 64. La que conectabas a la tele, ¿te acuerdas? Sí, tele. Claro. La conectabas a la tele y tenía juegos muy buenos, era la computadora que mejor juegos tenía. Sí, sí. Bueno, y para la gente que se acuerde, 64 eran 64 kilobytes, o sea, en pocas palabras, yo creo que su reloj ahora tiene más memoria que una computadora como la, claro, como la que teníamos antes. Qué cosa. Y la programaba usted en BASIC, que yo aprendí a programar en BASIC. Ustedes también, me imagino. BASIC, ¿te acuerdas? El PASIC, Paint, claro. El GoTo, etcétera. Era un lenguaje de programación. Hijo, bueno. A ver, señor Marx Algaraz, ayer, ¿cuál fue tu primera computadora? Estuve haciendo memoria porque no me acordaba el nombre y me vino. Era una Sinclair. Un poquito más pequeña que la Commodore y se conectaba también a un monitor de televisión. Me acuerdo mucho de ella. Blanca, creo que era un teclado blanco. Wow, wow. ¿Y tú, mi querido Pedro? Pues mira, yo mi primer contacto con las computadoras fue con una Mac de esas de cuadrito. Pues y no después que, no, fue... A ver, no que eso. No habías tenido ninguna Mac en tu vida. No. Yo no he tenido ninguna Mac. Fue mi primer contacto con las computadoras. Okay. ¿De quién era? Estuve en un microcamp en el TEC. Y uno de los cursos era computación y eran con esas Mac de cuadrito muy curiosas. Y después fue una Printaform, que también fue una 8088. ¿Te acuerdas de las Printaform? Esa también era compatible con lo que era antes el Windows. Sí. Pues de hecho era así, el MS-DOS haber sido de la versión... ¿1? 3 punto algo, no, yo ya lo usé un poquito más avanzado. 3.11, creo... ¿no? Ajá, no, pero no, ya el 3.11 ya fue un Windows. Sí, el 3.11 era Windows. Claro. Era una versión de DOS que te iba a haber sido la 2.5 y sí, de ahí sí, para sí. Real. Ajá. Para los jóvenes que seguramente están escuchando este podcast, los que tienen 15 años para arriba, estamos hablando que, estamos revelando nuestra edad. Pero la verdad es que antes las computadoras, para que se den una idea, las conectaban a la televisión. Bueno, yo conectaba mi computadora a la televisión y por lo que estamos escuchando también. Y uno tenía que programarlas con comandos. Ahorita ustedes usan el Windows y usan el mouse y le hacen doble clic o en el mouse para poder hacer que la computadora haga algo. Antes teníamos que ponerle un comando para que hiciera lo que quisiéramos que hiciera. Entonces... Bueno, ya llovió, o sea, las Commodore eran, ¿fue hace qué? ¿25 años? Sí, pues sí, por ahí. Más sí, o menos. Qué barra. De hecho, estaba tratando de encontrar las fechas, sigo buscándolas, pero sí, por lo menos 25 años. 25 años de edad, digo 25 años, qué cosa. Siguiente comentario, ok. Ok, el siguiente comentario es de Luis Gutiérrez, dice, buen episodio. Comentario para Pedro y su comentario de software para soporte remoto. Connect Now de Adobe es gratuito con duración de sesión ilimitada. Y da por ahí la URL. La dirección que es www.adobe.com/acom/connect-now. Gracias, Luis. Ya lo probé. Está muy bueno el software. La ventaja que tiene el TeamViewer que recomendé la semana pasada es que no necesita nada de que tenga instalado previamente. Este de Adobe necesita por lo menos el Flash Player. Y sí me ha tocado máquinas que no tienen permisos para instalar ni siquiera el Flash, pero sí está muy bien y también lo recomiendo. No he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo para explotarlo, pero muchas gracias, Luis. No, y ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es en el website, en el sitio de internet de nosotros, vamos a poner una liga de lo que están recomendando, que es este software para asistencia remota que se pueda usted conectar a su computadora. De manera más sencilla, y bueno, las ligas de internet las vamos a poner directamente en technocasters.com. Ok, el siguiente comentario es de Gerardo Algara. Dice: añadiendo mi hermano, por cierto, hermano, muy bien. Es palero, que nos escucha, ¿no? Gerard. Y no es palero porque ni le mandé la invitación, se me olvidó. Nos siguió desde el blog mío y él nos está escuchando desde Ulm, Alemania, donde está haciendo su doctorado en nanotecnología. Wow. Guten Tag. A ver, vas con Gerardo. Ok, dice, añadiendo softwares para Mac para instalar programas de PC están los siguientes. Bootcamp, que viene incluido con el Leopard 10, donde puedes instalar el sistema operativo Microsoft en una partición y con ella todos los programas de PC. Necesitas una licencia de Windows. No puedes acceder a los programas corriendo el Leopard. No es virtual, pero debes cargar la sesión de Windows. Puedes comprar el Bootcamp para versiones anteriores al Leopard, pero corren los rumores de que no funciona muy bien. Y el segundo es Crossover de Code Weavers, donde puedes instalar cualquier programa de PC sin visualizar una PC ni instalar Windows. Atención, solo para Mac con procesador Intel. De nuevo, saludos a todos los Tecnocasters. Los estaré escuchando desde los Alpes Suavos y el origen del Danubio. Le mandamos un saludo muy, muy cariñoso a Gerardo, ¿eh? ¿Ya sí, qué edad tiene supuesto. Gerardo Marcos? Tiene 4 menos que yo, 29. No, pues ya. Ya está. Ya llovió, ya. Bueno. ¿Te acuerdas cuando era un niñito, verdad? Sí, cuando era un escuincle. ¿Te acuerdas? De primaria, sí, bueno. Sí. Le mandamos un caluroso saludo a Gerardo Algara. A ver, tenemos por ahí un comentario de Felino. Del Felino. Dice, pues, ¿por qué no intentan correr aplicaciones con Wine? Digo, varios proyectos, incluido Crossover y Sedega, se basan en este proyecto y no hay nada que no puedan hacer. De nuevo, en sus Macs 86 e incluso PPC, instalando un GCC y las librerías adecuadas. De nuez, eleven el nivel técnico, de verdad, está entretenido, pero no pasa de un comercial de Apple. Ay, gatito. Sí. Bueno, quiero que leamos el comentario que nos llegó de España, el señor Declan Gilbot, espero que lo esté pronunciando bien, y ahorita quiero yo platicar algo de lo que nos dice Felino y lo que nos dice Declan. Ok. Declan dice, la charla está amena, vuestras anécdotas también, pero el contenido técnico es paupérrimo. No habláis de nada que no se encuentre ya en la internet. Os recomiendo visitar sitios como www.neowin.net para adquirir noticias frescas. Tratad de hablar un castellano más neutro, porque únicamente a la chica se le entiende a la perfección. Si hubiese que calificaros, os daría un 7. Bueno, pasamos. Hablen bien. Sí, pasamos. Bueno, sí. No dijo... Bueno, si es 7 de 100, estamos muy amolados. Muy mal. Muy mal. Pero si es 7 de 10, bueno, le pegamos un 7. Yo quería platicar dos cosas en relación al comentario que recibimos de Felino de Declan. Primero, les agradecemos muchísimo a nombre del equipo de Tecnocasters que se tomen el tiempo de mandarnos sus críticas constructivas. Es muy importante para nosotros que nos ayuden a que este espacio crezca. Por lo tanto, valoramos muchísimo las críticas constructivas y sobre todo las críticas constructivas que sean respetuosas. Eso es por primer punto. El segundo punto es, mi querido Felino y Declan, nuestro podcast está pensado para la gente común y corriente que quiere acercarse a la tecnología. Por eso es que para una gente que tiene idea de tecnología, el contenido o el nivel que estamos hablando puede ser que se sienta un poquito más abajo. Lo podemos entender. Pero la idea es que la gente normal, la gente común y corriente que nos escucha a través de esta emisión pueda acercarse a la tecnología sin miedo y pueda entender poco a poco los conceptos que estamos hablando. Inclusive Pedro ha hecho una promesa a todo el auditorio en la red que los tecnicismos los va a explicar, ¿verdad, Pedro? Lo más que se pueda. Vamos a tratar de explicar lo más que se puede, hacerlo lo más sencillo. Entonces, Felino y Declan, les agradecemos muchísimo sus comentarios, pero sí es importante que destaquemos que este podcast está diseñado para la gente que común y corriente que está aprendiendo poco a poco de tecnología. Y bueno, nos vamos con los comentarios en el Facebook. En el Facebook tenemos un comentario de Geras Algara, ¿también es familia? Es el mismo, Gerardo. Ah, Gerardo, ok. Ah, muy bien. Ok, ya son comentarios sobre las celdas de combustión en carros. Funciona por intercambio de electrones, iones o protones. Un carro híbrido es un carro eléctrico, celdas de combustión y de combustión, gasolina o diésel. Nos da una liga en la Wikipedia, es en.wikipedia.org/wiki/fuel-cell. Saludos a los Tecnocasters, buenísimo el programa. Bueno, y aclaro que el comentario fue por el podcast de la semana pasada, ¿no? Donde hablé sobre los vehículos de celdas de combustible, para los que no lo hayan escuchado. Ok. Y también queremos agradecer los comentarios de Alejandro Obregón, que nos hizo también por ahí en Facebook. Le agradecemos mucho su crítica constructiva. Sí. Bueno, antes de continuar con las preguntas y de ahí pasar directamente a la experiencia de Marcos con el Facebook, yo quería decirles que les queremos agradecer muchísimo el apoyo por hacer este podcast un podcast exitoso. Al momento que estamos grabando este podcast, llevamos ya casi 750 descargas de internet en un periodo de 12 o 13 días, lo cual consideramos es un número muy exitoso, así que les agradecemos muchísimo que nos sigan descargando, les agradecemos muchísimo que hagan pues de este espacio su espacio y que evidentemente empiecen a despertar al geek que todos llevamos dentro. Gracias, gracias. ¿Verdad? Gracias. Bien, bien. A ver, Lore, ¿tienes preguntas de David Cosme? Sí, dice, hola, me llamo David. Para empezar, el podcast está genial, muy bueno, felicidades. Ahora lo importante, tengo un iPhone y sincronicé algunos álbumes fotográficos. Bueno, lo malo es que formateé mi computadora y los álbumes se borraron y ahora solo los tengo en mi iPhone. Lo que quiero saber es cómo rescatar esas fotos desde mi iPhone. Por su atención, gracias. Sigan así, súper padre el podcast. Pedro, nuestro super geek. A ver, Pedrito. Mira, David, a mí lo que se me ocurre es que si todavía tiene las fotos en el iPhone, simplemente lo conectes, te va a aparecer puede haber dos opciones. Al momento de conectarlo, te puede salir automáticamente la pantalla donde te dice qué quieres hacer cuando detecta la máquina el dispositivo. Te va a aparecer que lo puedas abrir, o si tienes algún software para capturar imágenes, te va a preguntar qué es lo que quieres hacer. Y la otra opción es que a través de mi PC, si tienes una computadora con Windows, entras a mi PC o My Computer, le das doble clic y ahí vas a encontrar el iPhone. Al darle doble clic te va a aparecer como si fuera un disco duro, y lo que son las fotos que has tomado te aparecen en una carpeta. Entonces tienes la opción de rescatarlas, ya sea copiándolas desde ahí o con algún software que tengas para rescatarlas, con el que organizas tus fotos, y puedes recuperar todo sin ningún problema si es que todavía siguen en tu iPhone. Lo que sí te recomiendo es que si en el iTunes ya lo quitaste y tienes la opción de sincronizar las fotos, de preferencia trates de sacarlas de la forma que te sugerí, porque puedes correr el riesgo de que al momento que intentes sincronizar el iTunes tu iPhone te las borre y ahora sí ya no las tengas por ningún lado. Fíjate que me pasaron un tip hoy. Bueno, Felino nos puso un tip en el blog, así que bueno, David, si tienes oportunidad, es muy técnico, por eso es que lo estamos omitiendo en la emisión, pero si te vas al blog en www.tecnocasters.com, ahí están los pasos especificados de lo que Felino sugiere, que es muy técnico. Entonces ten cuidado, porque si no lo sabes hacer, tienes el riesgo de borrar tus fotos. Y una opción más es, ¿sabes qué? Yo lo que haría es, vete a un lugar donde tengas acceso al wifi, como dicen los españoles, al wifi, al internet inalámbrico, y mándatelas por email. Mándatelas por email y de ahí, bueno, las bajas a tu computadora y las metes directamente al iTunes, y de ahí lo puedes sincronizar totalmente. Entonces, nada más para que tengas esa idea de lo que es de lo que se puede hacer. Quiero aprovechar este momento para invitar de nueva cuenta a que nos visiten a nuestro nuevo portal de internet en www.tecnocasters.com. Puede usted escuchar ahí los audios de nuestros podcasts anteriores, que llevamos dos, este saldrá el tercero. Puede suscribirse a nuestro podcast completamente gratis en iTunes. Es importante. La gente nos preguntó si costaba algo suscribirse en iTunes a los podcasts. A nuestro podcast no cuesta absolutamente nada. Hágalo. Si usted se suscribe a través de iTunes, a la hora que nosotros editamos y sacamos un nuevo podcast, lo va a bajar usted en su dispositivo móvil automáticamente. Entonces, le recomendamos que lo haga a través de iTunes. Puede leer y comentar en nuestro blog todas las preguntas, comentarios. Directamente hay una liga donde usted puede platicar con nosotros y lo estamos leyendo constantemente. Puede usted accesar nuestro grupo de Facebook y Twitter, y evidentemente, bueno, nos puede enviar preguntas a preguntas@tecnocasters.com. A ver, mi querido Raúl, fíjate que queremos, es una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen a Tecnocasters. ¿Eres Star Trek o Star Wars? Definitivamente Star Trek. Eso, bien, ahora sí. Definitivamente. Otro que habla Klingon, demonios. Sí, no. De hecho, es que, ¿qué le pides a Star Trek, por favor? Es que Star Wars... Seguro tiene los blueprints del Enterprise en detrás de su cuadro familiar. Es pues correcto, lo dirás de broma. Inclusive, tengo mi uniforme color ocre. Híjole, de evitar el rojo. Que se Sheldon. ¿Y saben por qué hay que evitar el rojo, verdad, o no? No. Porque si se hace memoria, no sé qué tantos trekkies haya por ahí, pero cuando bajaban a algún planeta extraño, el Capitán Kirk, el Dr. Bones y Spock, siempre bajaba alguien de rojo con ellos y normalmente no regresaba. El que mataban. ¿Sí, sí se acuerdan de ese rollo? Eso casi yo no sabía. ¿Era el experto Volsiger el de rojo? Normalmente el de rojo se quedaba en el planeta. Wow. Bueno, sí, te sabes el chiste, ¿no? Que ese de rojo... Se muere. Exacto. Se muere. Entonces el uniforme es color ocre de los cafecitos. Oye, ¿alguna vez fuiste a alguna convención de Star Trek? No, la verdad es que nunca fui a una convención. Pero te digo la verdad, las organizaba. Sí, me hubiera gustado ver alguna. Exacto, yo las organizaba. Era la mano que me hubiera llamado la atención ir a alguna para ver los uniformes, o sea, los disfraces y todo lo que pasaba alrededor del evento. Debe ser realmente muy interesante. Pero respondiendo exactamente a la pregunta, definitivamente Star Trek. Súper ñoño entonces, ¿eh? Súper. Oye, pero fíjate que para que a la gente que le quede claro, ¿qué es ñoño? Porque yo no sabía hasta hace ayer que le pregunté a Lorena. Es nerd. Geek, nerd. Ajá. No, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me considero geek with social skills. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo sí puedo platicarte a gusto. Claro. Un ñoño social. Sí, bueno. Yo, muy bien. Digo, de perdido te hago reír. En su hoja claro. De rol tiene más puntos en carisma. Claro. Y además acuérdate de una cosa. Acuérdate que rollo mata carita. Por eso estamos sí. Como en radio, ¿no? Por eso es que necesitas tanto rollo, ¿verdad, Juan? Definitivamente, bueno, pero a feo, mí me salió bastante bien. Cada quien se defiende como pueda. Oye, Raúl, ¿y qué prefieres antes de la eterna Windows o Mac? Fíjate que tuve esa discusión con Lorena. De hecho, sí me declaro bicultural, ¿eh? Definitivamente bicultural. Porque otra de las cosas divertidas que en las que participo, tengo una bandita una banda con la que tocamos rock setentero y ochentero. Entonces, todo lo que hacemos del trabajo de música, todo lo que por ejemplo, todos los ensayos, grabamos el ensayo, lo grabamos en una Mac y lo manejo en GarageBand y hacemos movimientos y edito y quito y pongo. Y funciona extraordinariamente bien. Y me gusta cómo funciona la Mac. Y en la oficina, por todo lo que tenemos trabajando dentro de la oficina, normalmente utilizo Windows. Entonces, la verdad es que uso las dos y de manera recurrente y regular. Oye, Marcos y yo tenemos otra pregunta. A ver, fuego. ¿Nos regalas una Mac? Por favor, una y una. No hemos encontrado víctima todavía. La más baratita, por favor, la más barata. No pedimos mucho. A ver, Marcos, platícanos sobre tu experiencia en Facebook. Tan, tan, tan, tan. Platícanos. Tú. Me dice Juan Dios, ya date de alta en el Facebook, por favor, para estar en contacto. Yo no había querido, tenía mucha flojera. Y dije, va, me inscribo en el Facebook. Y bueno, estuve unos meses sin utilizarlo. Luego ya empecé, ya que lo descubres y te empieza a gustar. Entonces ya, ¿no? Ya le empieza a picar, te unes a grupos y le subes fotos. Y entonces, ya después de un tiempo, esto fue hace... que fue en enero, a principios de enero, me parece todavía de vacaciones, creo que estaba yo un domingo en la mañana aquí en mi casa, tirados viendo la televisión, y me conecto al Facebook y veo una invitación, bueno, un correo electrónico a mi Hotmail, en donde decía, Cristina Algara te invita a ser su amigo. Dije, ah, pues, otra Cristina Algara que no conozco, le pongo, entro al Facebook, acepto. Y no puse atención en el nombre completo, estuve ahí navegando por lugares distintos y bueno, recuerdo, bueno, para los que no saben, en México y en todo el mundo, mis dos apellidos, Algara y Siller, de mi padre y madre, no son muy comunes, es difícil de encontrarlos, pero alguna vez hice el experimento de buscar en Facebook cuántos Algaras y Silleres encontré, y pues encontré como 400 en todo el mundo, pero no es fácil que encuentre en San Luis o en México alguien que se apellide igual. Entonces, pues dije, bueno, una Cristina Algara de 400, pues puede vivir en cualquier parte, no pasa nada. Y luego regresé a ver quién era, y le puse atención y decía Cristina Algara Siller, mis dos apellidos. Entonces dice, eso... decide por sí, mis dos apellidos son bastante poco comunes, pues no tenía ningún sentido que hubiera alguien que se apellidara Algara Siller al mismo tiempo. Entonces dije, esto me suena muy raro. De repente dije, ah, mira qué emocionante, y luego dije, no puede ser. Esa emoción me duró como 2 segundos y dije, no, esto no puede ser, algo anda mal. Y bueno, todo el cuento duró como un mes, claro, en lo que fuimos descubriendo qué es lo que estaba pasando. Y lo que hicimos fue que en ese momento entro y veo fotos de ella. Dije, ah, mira, es una chava guapa, está en una fiesta con unos amigos. Pues bueno, ahí existe, había como 10 fotos. No tenía mucha información, pero tenía un correo electrónico en su perfil de Hotmail. Y dije, ah, mira, la voy a invitar en el Messenger de Hotmail. Y entonces ya platico con ella. Entonces estaba en línea en ese momento en el Messenger. Y le empiezo a preguntar yo con mucha cautela, ¿no? Porque pues, sí tenía cosas. Dije, a ver, ¿qué pasa? Yo no voy a dar nada de información mía, pero sí le voy a pedir toda la que pueda. Y le empecé a preguntar, ¿y tú qué onda? No, mira, que de Italia, que estudié creo que medicina. Estoy de vacaciones con mi mamá en la Ciudad de México y me voy en unos días a Italia de regreso. Entonces dije, bueno, pues órale. Y no sé, me preguntó algo, yo no le contesté datos personales, yo traté así que, ah, sí, yo soy de San Luis, porque estaba en mi perfil de Facebook, obviamente, y pues había fotos, ¿no?, de mi esposa, de mi hijo, en mi casa, y dije, bueno, cualquier cosa que quisiera saber, pues bueno, ya lo vio más o menos básico. Entonces, le dije, oye, bueno, sin preguntarle ni siquiera, le mandó una invitación para tener una videoconferencia. Entonces estaba con mi laptop viendo una película y dije, bueno, mientras voy a ver, y mi esposa pues pegada al lado viendo a ver qué pasaba con esta tipa, ¿no? Y bueno, tratamos de hablar con un lenguaje más de español, más común. Entonces, tipa es una persona, entonces una persona que es como que no conocemos. Y estábamos viendo, pues a ver qué contestaba y de repente se perdió la conexión, aparece como desconectada. Y dije, ay, aquí hay algo raro, ya no pude, pues yo quería hablar con ella, incluso le iba a pedir hasta el teléfono, porque sí, era una sensación muy extraña que esto sucediera. Digo, no es lo mismo que te pedís en México López Hernández, a que te pedís al Garaciller. Entonces, y aparte, regreso al perfil de Facebook y veo que ella dice, originaria de San Luis Potosí, como creo que había puesto que nació en el 81, me parece. Mi hermano Gerardo, el que dejó los comentarios ahorita sobre nuestro podcast, él nació en el 80, ella dice que en el 81, dije, mira, pues hay una relación, que si ella nació en San Luis y mi hermano también, pues vivíamos en la misma ciudad en el mismo año. Y luego vi que tenía un hermano que era como el 78, creo, muy cercano a mi edad, yo nací en el 76. Y entonces, pues empezamos ahí a checar datos. Y veo, bueno, de San Luis. Dije, bueno, entonces le mando un mensaje en el Facebook y le pregunto, cuéntame de ti. Entonces veo ahí que tiene un mensaje, el único mensaje que tenía, de esos que uno pone en el muro, en donde decía, les quiero anunciar que mi padre falleció, no sé qué, y era un mensaje de agosto, estaba yo en enero. Entonces, pues bueno, ya agosto o julio, no me acuerdo. Entonces, bueno, ya me he pasado casi 6 meses o 4 o 5 meses. Y dije, bueno, esto fue hace ya rato. Y veo 4 o 5 algaras y silleres que le están contestando. Le están diciendo, oye, que mi pésame y que tanto lo siento. Y dije, bueno, es su familia. Entonces, todo parecía que era normal. Pero dije, no, así no me voy a quedar. Entonces, lo que se me ocurrió es hacerme amigo de todos los contactos que le habían dado el pésame. Me aceptaron todos, les pregunto qué onda con Cristina, que si la conocen, y todos dicen, pues no, en realidad yo soy de Belice, me ha pedido a Algara también, ella dice que es de México, pues le puse que sí, otra yo soy de Chihuahua, que no conozco tampoco, otro de España, de ambos apellidos, y me dice, no, pues yo la di de alta porque pues, vi que era el mismo apellido y se me hizo simpático y le dije que sí. Y cuando vi esta nota, pues le di el pésame porque se me hizo lo más educado por hacer. Y entonces hubo incluso dos personas, la de Chihuahua y la de, no, de Venezuela era. Y entonces le pregunto, oye, ¿y esta chava qué pasó? Me dice, no, nada. Entonces dice, ¿por qué? Entonces me pide que le platique a estas dos chavas, les platico. Y me dicen, qué bueno que me dices, ahorita misma lo estoy dando de baja de mi Facebook, ¿no? Se espantaron de lo que había pasado. Yo para entonces ya mi esposa se había encargado de hacer una investigación rápida a través del CURP, que es la cédula única de registro de población o no sé qué, que se expide en México y que tiene unos números y códigos especiales. Entonces hay un sitio de internet donde uno se da de alta y con los datos de fecha de nacimiento y algunas cosas de lugar de nacimiento. Entonces yo tenía los datos de su perfil y la buscamos y dice que esta persona no existía. Todavía los que vivimos en México sabemos que hay gente que no tiene el CURP, por lo general pues ya los ancianos que nunca fueron a sacarlo y sí, pero es muy poco probable que alguien que vive en Italia que tuvo que sacar un pasaporte y una visa pues no tenga CURP, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces eso nos empezó a dar mucha pista. Lo primero que hice fue googlearla. Total, traté de rastrear todos los datos de las ciudades en donde habían vivido. Y nada, nada, nada, nada, ni de ella ni de nadie. Obviamente hablé con mis tíos y primos a ver si sabían algo, si les habían dicho algo en Facebook. Les mandé un correo a todos mis primos pues diciéndoles que aguas, que no le dieran información. Quité, ¿no?, como cualquier mexicano paranoico en época de inseguridad, pues quité todas las fotos de mi hijo, de mi esposa, de mi casa y dejé 2, 3 nada más ahí. No, bueno, como una medida precautoria, y lo que hice, bueno, que obviamente pues ya lo había visto, ¿no? Ya quitarlo una vez que lo había visto ya no me servía mucho, y todo pasó después que le mando un correo, dije, voy a mandarle un último correo para para que me diera una pista si quería algo. Dije, pues no sé, quieren dinero, quiere este, no sé. Yo, lo primero que pensamos, incluso esto durante todo este mes, lo primero que pensamos desde el primer día, y mi esposa, obviamente, ¿no? Con un poquito de los celos de esposa, dice, yo creo que es un stalker que te está siguiendo y quiere saber qué anda contigo. Igual es un amor de juventud que te reconectó y bueno, ¿no? Y así como que, amigo, te está espantando o algo así. Y entonces, y luego dijimos, bueno, bromas. Entonces veo que es un proceso que desde agosto, julio de un año hasta enero del otro, hicieron todo un proceso de subir fotos y mandar mensajes, inventar cosas para que yo vea que tiene un historial y que es supuestamente cierto que existe. Entonces, bueno, todavía quedaba un poquito de duda. Dije, bueno, el problema fue que cuando le pregunto, le mando un correo y le digo, a ver, dime, cuéntame más de tu vida, dónde viviste, en qué escuela ibas, tratando de que me diera pistas. Y cuando voy leyendo el correo electrónico, híjole, ahí sí la piel se me puso. ¿Qué te así, dijo en el correo electrónico? No, pues, me pone, fíjate que vivíamos en la calle tal, es en esa calle yo vivía, ¿no? Y luego, y esa calle es una calle que mide, ¿qué serán? Unas 15 cuadras, 10, 12 cuadras a lo mucho. Es una calle en un lugar, es un lugar que nos conocíamos todos, ¿no? Yo de niño jugábamos en la calle con todos los vecinos a todo lo largo de la calle. Conocíamos todos los apellidos y vidas y indiscreciones de todas las familias que vivían en esa calle, por supuesto, muy, muy pequeña. Lo dice, y aparte mi hermano estudió en esta primaria. Y entonces dije, no puede ser, porque es la primaria en donde yo estaba, por supuesto, ¿no? Y luego ella también cuando empezó, obviamente mi hermano Gerardo, 4 años menor que yo, y yo estuvimos al mismo tiempo en esa primaria, estuvimos nada más algunos años. Entonces sí hay uno o dos años donde debíamos haber coincidido esta chava y su hermano supuestamente, por lo menos durante 2 años, estando ahí, y la única diferencia hubiera sido, no sé, si yo estaba en cuarto de primaria, el hermano estaba, yo estaba en quinto, él estaba aquí en tercero, y ella hubiera estado en primero de primaria, más o menos, pensando en las fechas, y pues obviamente eso era imposible, era una primaria que en esa época era muy, muy pequeña, casi relativamente nueva, pues éramos pocos salones, éramos 2 salones de cada grupo y muy pequeños de 30 alumnos. Ahorita ya es muy grande, ya es un mundo, pero en esa época era la moda entrar ahí, ¿no? Entonces en ese momento dijimos, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues otra vez a hablar a los parientes y decirles, aguas, ya vimos que es puro cuento. Y lo más curioso es que nunca me pidió información, nunca nada, pero lo que sí es, yo creo que en este caso fue, yo creo que sí era lo que pensábamos de una stalker, por razones, no sé si de enamoramiento o nada más, no sé, alguna mala pasada, pero hacer todo un proceso de 6 meses de inventarse una personalidad y poner fotos falsas o no sé si propias de la persona, subirlas. Entonces yo pienso que fue alguna persona que me conoció en primaria, que sabía esos datos de dónde vivía, en qué escuela estaba, porque ya no sabía cosas más nuevas, ya no me dijo lo que yo he hecho a partir de que me cambié en sexto de primaria de escuela. No hay nada nuevo de mi vida, ni siquiera que yo vivía actualmente aquí, ¿no? O sea, no hay ninguna referencia a nada más nuevo. Entonces es algo bastante extraño. Aparte dijo que su papá se llamaba Marcos, como yo, ¿verdad? Que estuvimos en la escuela, la calle, todas estas cosas. Y entonces, pues sí, estuvimos unas semanas con algo de miedo, esperando que lo que no hice, no la di de baja en Facebook para estar midiendo qué es lo que ella dice. Yo generalmente no pongo mensajes en mi muro, ni digo que estoy pensando, no lo suelo hacer nunca, ni antes, no me gusta, no me tomo el tiempo yo entre los grupos y foros y eso. Entonces, pues dije, bueno, si no tengo ninguna información y no la doy nunca, quiero estar al pendiente que esta chava no vaya a poner alguna cosa relacionada conmigo, alguna foto o algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estoy al pendiente, pero no ha habido ningún movimiento desde entonces. Fotos de Marcos caminando enfrente de la ventana de su cuarto. Imagínate, ¿no? A una amiga le pasó... Sí, a ver, Pedro, adelante. A una amiga le pasó que de repente una chava la contacta. A nosotros el Facebook nos ha servido mucho, a todos los que éramos amigos en la primaria y secundaria, y ha sido como nuestro punto de reencuentro. Entonces, de pronto, platicando con ella, le digo, oye, fulanita, ¿quién es? Me dice, ah, pues te va a dar risa, pero pues dice que iba con nosotros en la escuela. Digo, a ver, espérate, ¿cómo que iba con nosotros en la escuela, no? Pues resulta que la chava, pues le contó que la vio en una reunión que tuvimos hace poco y le dio santo seña de la reunión, y pues con eso fue más que suficiente para que mi amiga la aceptara, ¿no? Digo, oye, es que está muy raro porque yo no me acuerdo de ella. Digo, no quiere decir que yo me acuerde de todo mundo, pero digo, yo no me acuerdo de ella, y aparte, cualquier persona del grupo que de la primaria y la secundaria que agrega uno nuevo, tiene así de menos 25 personas en común, ¿no? Antes claro. de llegar al amigo, le digo, ¿sabes qué? Esta tiene su perfil privado, no tiene ningún solo amigo en común, le digo, la verdad está muy raro, ¿qué onda? No, pues me está invitando a salir y me está preguntando cosas, pero pues apenas estamos como que cotorreando, y se me hizo muy curioso que me diera santo y seña de la reunión, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Pues es que están las fotos de la reunión y ella no está. Entonces, obviamente, pues ya le metí el gusanito de pues esta niña no existe, ¿no? Sus fotos eran así, de una chava con lentes, en otra no se parecía en lo más mínimo. Le digo, es que mejor, ¿sabes qué? Ándate con cuidado porque está muy raro eso. Pues total, ya después de estarle rascando y de que ya terminó ignorando a la chava, resulta que era el exnovio y por eso le dio santo y seña de la reunión, porque cuando fue a la reunión todavía andaba con ella y aprovechó el Facebook para, pues, para saber y seguir sabiendo qué era lo que hacía. Entonces, y ver con quién se estaba juntando y ver con quién estaba hablando, pues para de ahí agarrarse, ¿no? Entonces, sí es delicado a quién aceptamos, ¿no? Y más que nada, hace poquito a Lorena y a mí, uno de nuestros mejores amigos, nos mandó una invitación, pero nos mandó una invitación sin sus apellidos, y yo fue de, ¿quién eres, no? Dame santo y seña de quién eres. Y hasta que contestaba, pues soy fulano de tal. Y oye, pues pon tus datos bien, ¿no? Claro, no, yo todavía no lo acepto. Fíjate que me quedo pensando en los ejemplos que acaban de mencionar, y yo le quiero hacer una pregunta a Raúl. Raúl está súper metido con las compañías celulares en Latinoamérica, y evidentemente, bueno, pues está haciendo una estrategia que vamos a platicar el próximo podcast de anunciar varios de sus clientes en Facebook y en Twitter y hacer una interacción un poco más con los clientes. Entonces, ¿hasta qué punto es privado lo privado, Raúl? ¿Hasta qué punto conviene, desde tu punto de vista de tecnología y mercadotecnia, el subir información, fotografías, cuestiones más personales a un sitio como Facebook? Pues mira, bueno, lo que vale la pena hacer la primera aclaración es que pues muchas compañías, aunque están en cierta medida expuestas o tratando de exponerse a esfuerzos dentro de redes sociales como dar a conocer productos o manejar interacción con clientes, todavía en la realidad se siente mucha reserva, mucho cuidado de hacerlo, porque pues una cosa que es muy importante para ellas es su nombre, y exponerlo en una circunstancia en la que ellos no tienen mucho control, francamente todavía les cuida el trabajo. Entonces todavía evidentemente hay una renuencia por probar cosas muy nuevas. Estamos dando pasitos de bebé, como se dice por ahí, estamos probando cosas nuevas, haciendo algunos experimentos. La tendencia es buena, sin embargo lo estamos haciendo de manera muy precautoria. Ahora, con respecto al tema, el tema que mencionaban, yo creo que ha habido mucha paranoia con respecto a que la información que está allá arriba puede ser utilizada para diferentes fines, que puede ser utilizado de manera mala en términos generales, y la verdad es que en cierta medida es justificado. Es decir, el hecho de que haya información que tú no estarías dispuesto a dar a un extraño en una circunstancia común, simplemente pensar en ponerla allá arriba, pues sí se puede prestar en gran medida a un mal uso. Yo creo que aunque se ha generado esta paranoia, y lo he oído de diferentes gentes y por diferentes razones, yo no creo que sea tan exagerado. Yo creo que si un poco lo que acaban concluyendo con las historias que acaban de decir, si nos tomamos la molestia de realmente cuidar la información que subimos, vigilamos que lo que subamos no es información delicada o confidencial, y hacemos realmente el esfuerzo de cuidar lo que subimos, yo creo que en gran medida puedes sentirte tranquilo. Por lo menos el tiempo que le hemos dedicado a investigar el medio y tratar de conocerlo es lo que nos ha mostrado. Sin embargo, sí hay que tener cuidado, ¿no? Una de las cosas que son importantes mencionar, y es algo que le queremos informar, es por ahí hubo una ola, y no solamente en México, hubo en diferentes países de Latinoamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, sobre todo en Colombia, en el que se decía que en los países que son inseguros, bueno, México es un país inseguro seguramente, y Colombia es un país inseguro, y El Salvador y Guatemala son países extraordinariamente inseguros, probablemente más inseguros que México. Se ha pedido que a las personas que están en el Facebook no pongan fotografías, por ejemplo. Se les ha pedido que, porque se puede utilizar para cuestiones de secuestros y cuestiones de extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Yo desde mi punto de vista es un miedo fundado. Es decir, como dices tú, y yo coincido con Raúl, tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que se sube al Facebook, en lo que se sube al Twitter, en lo que se sube a un blog, por ejemplo, ¿no? Y en general, ahora con el internet, la gente puede tener un perfil público mañana. O sea, usted pone un blog. Ahora, para la gente que no sepa, es un blog, es un pequeño website donde usted escribe, pone fotografías de usted, habla de lo que le gusta, de lo que le duele, lo que no le duele. Es una circunstancia que está pasando en todo el mundo. O sea, la gente hace catarsis en los blogs y eso sucede en Estados Unidos, en Europa, en México, en donde usted quiera. Y de repente ponen información que, a lo mejor por que no es el caso de ninguno de nosotros, ¿no? Pero ponen información que a lo mejor no podrían compartir, que no compartirían con un extraño, pero como no tienen a la persona enfrente y no ven la interacción y la reacción que puede tener ese tipo de información en la red, la ponen porque pierden esa sensibilidad. Es importante que sepa que lo que usted pone en la red se queda para siempre. O sea, no es de ahorita ni para el ratito. O sea, si usted hace una búsqueda en Google de una persona y usted tuvo un blog o un website hace 3, 4 o 5 años, va a salir lo que usted puso. O sea, es importante que tenga usted cuidado en lo que publica en el internet, que tenga por principio de orden, y vuelvo a repetir lo que dice Raúl, lo que dice Marcos y lo que dice Pedro. No comparta usted cosas que no le diría a un completo extraño en un aeropuerto, por ejemplo. Su número de teléfono, mala idea. La dirección de su casa, pésima idea. Fotografías de afuera de su casa con su familia, hijos, primos, etcétera, en donde la gente pueda reconocer en dónde vive, mala idea. El Facebook, que yo creo que es una herramienta muy, muy a gusto, muy, muy accesible para poder poner en contacto la gente que vive en diferentes partes del mundo y platicar sobre cuestiones en común. Eso es importante y eso yo creo que es muy positivo. Y ahora es interesante ver que la interacción entre las personas es más mediante una computadora que a veces por teléfono. O sea, es un hecho real de lo que está sucediendo en nuestros tiempos y eso hay que aceptarlo como una evolución de la tecnología. Eso está muy bien. Si usted puede hablar con su gente de la preparatoria o de la escuela elemental o primaria, y usted puede interactuar con gente que hace 25, 30 años que no ve, pues está muy bien. O sea, es algo que es muy bueno y es muy positivo. Sin embargo, le volvemos a repetir, es muy importante que tenga mucho cuidado quién lo contacta. O sea, y si no sabe, pregúntele. Si usted recibe una invitación rara, pregunte. O sea, no se haga amigo en el Facebook de alguien que no conoce. O sea, eso es fundamental. No sé si alguien quiere añadir algo. Pues vamos a algo tan básico. No te hagas amigo de Facebook de alguien que no te has hecho amigo, ¿no? Claro. Así de fácil, claro. Claro. Sí, sí, sí. Si no, busque novio o novia por el Facebook, no se meta a grupos. Aunque cueste un poco más de trabajo y cueste trabajo el hablar por teléfono, mejor hable con alguien que tiene algo de interacción cara a cara, ¿no? Pero la parte positiva que tiene, y creo que hicieron referencia también ustedes al tema, es que pues sí ha habido la oportunidad, yo en mi caso muy particular, de interactuar con amigos que no veía hace 20, 25 años, amigos de la primaria, de la secundaria. Realmente la herramienta ofrece un sistema de comunicación que, sabiéndolo manejar, teniendo los debidos cuidados, realmente puede ser maravilloso en muchísimos sentidos. Y ese es básicamente el punto que quería poner ahí en la mesa. Sí, yo también creo que puedes explorar mucho, puedes interactuar de maneras en las que no interactúas comúnmente con la gente, ¿no? O sea, pues sí, de repente sabes lo que están pensando, de repente pues te encuentras que fulanito toca la guitarra, ¿no? O canta en un grupo, y son cosas que jamás te pasaron por la mente cuando lo conociste, ¿no? En el momento en el que lo conociste. A mí también me gusta mucho esa parte de las redes sociales, de Facebook y de todo eso, pero pues sí, con su debido cuidado. Que mira, ahí viene como que la parte de la recomendación del día, ¿no? De entre tengan cuidado como lo harían en la calle, y también, ¿no? Ahorita les decimos dónde pueden checar todo ese tipo de configuraciones para que realmente se sientan tranquilos de compartir lo que quieren compartir, porque como a todos, nos ha encantado reencontrarnos con personas que no teníamos la oportunidad o la forma de localizarlos, ¿no? No, y además la idea de este podcast no es decirle cancele su cuenta de Facebook o a sus hijos no les permita que tengan interacción con Facebook. Eso en lo absoluto es el mensaje de este programa. El mensaje de este programa, desde mi punto de vista, es, y por favor que nuestro equipo nos corrija si algo no están de acuerdo, es: hay que usar el Facebook, es una herramienta fundamentalmente a gusto. Es muy a gusto usar el Facebook cuando uno lo utiliza realmente para poder mejorar o reencontrarse con amigos que usted ya tiene. Insisto, con amigos que ya tiene. No es para buscar amigos nuevos. Es para poder fortalecer las relaciones con los amigos que usted ya tiene. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, como lo menciona Raúl, es extraordinario, buenísimo, y crea una interacción, desde mi punto de vista, muy agradable. A mí me encanta, por ejemplo, que amigos de la escuela elemental, de la escuela primaria de hace 6-7, cuando tenía 6-7 años, pues ahora nos reencontramos y platicamos, y ahora están casados, y ahora están en una etapa diferente de su vida, y ahora vemos las fotografías de sus hijos, etcétera. O sea, eso es muy importante. Sin embargo, insisto, es para fortalecer las relaciones con los amigos que usted ya tiene. Eso Juan, es. Yo quisiera hacer una breve comparación con un asunto histórico, y recordemos nada más cuando se inventa el teléfono. Pues era cuestión que para muchos era como magia negra, ¿no? Aunque mucha gente está emocionada por la revolución de la tecnología, pues cuando empiezan a recibir, ¿no? Cuando tienes tu aparato de teléfono y de repente pues hay un primer directorio telefónico y te llega una llamada de las pocas personas que tenían un teléfono, pues igual y brincabas del susto de saber, ¿y este quién es, no? Yo te encontré aquí, te quiero preguntar algo, o me dijo alguien que te hablara. Entonces no quiero pensar todo lo que le llevó a la sociedad a acostumbrarse y a saber utilizar algo tan sencillo y tan básico como un teléfono de casa. Luego nos pasó lo mismo con los celulares, ¿no? Con este miedo de a quién llama y que si te van a decir, que si van a hacer. Y lo mismo pasa, creo, con las redes sociales. Entonces no es más que aprender cómo usarlas de la manera más segura. Y bueno, Pedro, tiene por ahí... Creo que sería muy bueno, Pedro, que tuvieras algo de consejos, ¿no? Si el equipo nos puede dar algo de consejos de cómo utilizar las redes sociales y cómo tener algo práctico de cómo tener seguridad al usar el internet. Pues mira, básicamente lo que hemos comentado es, pues no den datos de más. Digo, acuérdense que al final son personas reales y lo que decíamos, no te hagas amigos de alguien que no es tu amigo. No compartas cosas que no quisieras compartir con personas que no conoces. Y por otro lado, ¿no? Ahorita estoy en la página de Facebook y hay una opción que pueden ver en su barra superior que dice configuración. Ahí dice configuración de privacidad. Entonces, ahí viene la opción de perfil, de búsquedas, noticias y muros y aplicaciones. Y ahí podemos ver, dándole clic en cualquiera de las secciones, quién puede ver todo ese tipo de cosas. Entonces, por decir, el perfil tiene las opciones de solo mis amigos, amigos de mis amigos, o todas las personas, o cualquier persona que me busque. Entonces, yo les recomiendo mucho que entren en esta sección y ahí vayan modificando cuál es la forma de que quieren que la gente interactúe, ¿no? Y los encuentre, Y los encuentre. Y yo creo que con esto ya les ayuda muchísimo y se van a sentir muchísimo más tranquilos, ¿no? De que no aparezcan en cualquier lado. O cualquier persona que simplemente un tercero que logre... hacerse amigo de alguno de sus amigos y quiere información de ustedes, pueda obtenerla, ¿no? Entonces, esa es como que mi recomendación del día de hoy, que chequen su configuración en el área de privacidad y ahí pueden mover todo. De hecho, hasta en las fotos pueden llegar al grado de decir quién quieren que las vea y quién quieren que no. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? Oye, si yo quiero compartir realmente con mis amigos o quiero compartir un evento con alguien, pues lo comparto solo con esas personas y nos evitamos... exponernos a alguien desde el punto de vista de secuestro o maldad o rencor a solo un comentario que no quisiéramos escuchar, ¿no? No, bueno, yo le recuerdo al auditorio que a la hora que usted sube cualquier información al Facebook, y por ahí Raúl, corrígeme si estoy equivocado, tengo entendido que Facebook de alguna forma le otorgas los derechos de todo lo que subes al Facebook, ¿es correcto? Qué buen punto acabas de mencionar, Juan. De hecho, lo que pasó fue que en algún ajuste al software principal que utilizaban en Facebook, por cuestiones de la manera que se almacenaba la información, Facebook hizo un pequeño cambio en las reglas o condiciones que tú decides firmar cuando te haces miembro del servicio. Y cuando cambia estas reglas, básicamente lo que decía es que todo el contenido que tú subías en Facebook quedaba, de hecho, a disposición de ellos. cuando esto quedó en manos de los medios norteamericanos principalmente, pues sí, sí se armó mucho ruido al respecto, porque cómo era posible que Facebook quisiera quedarse con todas las fotografías, todos sus contenidos, etcétera. La explicación de Facebook siempre fue en aquel momento que la idea es que una vez que alguien da de baja su cuenta, pues la información con la que aportó para que este medio se enriqueciera en gran medida, pues simplemente siguiera disponible dentro del medio. Pero después de todo el ruido, de toda la problemática que esto ocasionó, decidieron irse para atrás. Entonces, hasta hoy, el contenido que tú das de alta en Facebook hasta hoy es tuyo y te puedes dar de baja cuando tú quisieras. Sin embargo, un punto que tú mencionaste hace un segundito es que, de hecho, lo que se publica en Internet, hay sistemas de backup de información que están constantemente guardando la información que vive en el Internet. Entonces, es muy posible que mucha de la información que tú ya tengas arriba quede ahí para siempre o viva ahí para siempre. Sí, claro, una búsqueda, insisto, una búsqueda con cualquier buscador de Internet, una búsqueda en Google. O sea, si usted no tiene configurada la forma, o si no tiene usted configurada Facebook de una forma adecuada, inclusive su perfil de Facebook lo puede encontrar a través de Google, ¿no? Entonces, lo que dice Pedro tiene muchas razones. Es muy importante que usted verifique su búsqueda, que usted verifique su configuración de privacidad al nivel que usted se sienta seguro, ¿no? De manera que sepa que la información que usted comparte con sus amigos en Facebook sea una información que primero esté usted dispuesto a compartir. Es importante. Y que sepa que con el tipo de configuración que usted tenga en el Facebook, bueno, se puede diseminar esa información o no, dependiendo de lo que usted configure. Entonces, Pedro, ¿cómo ves si le prometemos al auditorio que, no sé, mañana podemos poner algo en el website, algunas ligas, alguna forma de que la gente pueda realmente configurar su Facebook, la configuración de privacidad de Facebook a su medida, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ponemos las recomendaciones, y de hecho el mismo sitio de Facebook trae un área de security donde pueden leer y profundizar un poquito más en todo esto. Yo quisiera, Pedro, antes, porque ya estamos así como que poco tiempo para que se acabe esta emisión. ¿Tienes por ahí algo de información o tips que nos pueda dar nuestro equipo de cómo ser o cómo manejarse de manera segura en el Internet? Pues mira, que nunca manden información sensible. ¿A qué me refiero? Sus tarjetas de crédito, todos los medios que usan pueden ser leídos, ¿no? Obviamente hay correos con configuraciones de seguridad y todo ese tipo, pero regularmente si estamos en el mensajero podemos mandar el número de tarjeta de crédito y se puede. Hay muchas formas de que se puedan leer todo ese tipo de información. Entonces, sean un poco más precavidos, no se sientan tan insignificantes para decir, ay, pues ¿quién va a querer ver mi tarjeta de crédito? ¿Quién se va a querer meter a mi máquina? ¿Quién va a querer mis correos? ¿No? Pues una simple cadena de mándaselo a tus 18 amigos que después de 20 pasadas ya tiene más de 150 direcciones de correo es más que suficiente para cualquier empresa de mercadeo, ¿no? De por lo menos saber direcciones de correo de a gratis. Entonces, tengan ese tipo de cuidado, ¿no? De si voy a mandar un correo, bueno, oculto mi lista de correos y evito estar propagando y regalando la dirección de todos mis amigos para que nos puedan mandar correos basura o propaganda que no necesitamos, ¿no? Yo creo que más adelante ya les iré explicando pues qué es un firewall, qué es un antivirus y todo ese tipo de cosas para que los tengan más conscientes y los puedan usar de mejor manera en su computadora. Bueno, y claro, por ejemplo, sí, por ejemplo, que esto pasa muchísimo y tenga usted, es un error que se comete bastante seguido, entonces tenga usted cuidado. Un scan, o sea, una copia, una fotografía de su tarjeta de crédito por correo electrónico, nunca, eso nunca se hace. Nunca mande su dirección de su casa mediante un mensajero, o sea, mediante un messenger. Nunca, es algo de las cosas que no se deben hacer. Nunca, siempre cuando se vaya a conectar a un banco, que ahora mucha gente utiliza el banco en línea para poder ver sus estados de cuenta, pagar los servicios de su casa, oficina, etcétera, verifique muy bien que realmente se esté usted conectando al sitio del banco, que no vaya a ser una copia hechiza, que sucede mucho, sucede muchísimo, que a veces de repente se mandan correos electrónicos en donde parece que el banco pide su información. El banco ya tiene su información, nunca le va a pedir su número de usuario, nunca le va a pedir su clave, nunca le va a mandar un correo para que usted actualice su usuario y su contraseña. O sea, normalmente lo que sucede son correos electrónicos que están diseñados para capturar su información y poderse meterse a sus cuentas de banco o a información sensible que usted tenga. Nunca le van a pedir una información de inversión a través de correo electrónico. Alguien que quiere que pedirle dinero le va a hablar por teléfono. O sea, tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Y como dice Pedro, poco a poco vamos a ir nosotros dándole tips muy concretos, muy claros, para explicarle qué es un firewall, qué es un antivirus, qué es lo que se tiene que hacer, qué sitios de internet recomendamos para asegurarse que su computadora esté segura, etcétera. Y es importante mencionarles, ninguna computadora está segura al 100%. Eso, apréndaselo. Nunca ninguna computadora en el mundo está segura al 100%. Pues sí, básicamente esa recomendación y lo que decías, no pongan nada que no le dirían a un perfecto extraño, ¿no? Claro, claro. Por ahí nos dicen, bueno, que asegure su computadora con una clave de acceso. Es importante. Es importante. La gente que trabaja en oficinas y que usa una computadora de oficina, asegúrese que tenga una clave de acceso. Usted cuando se va a comer y deja la computadora prendida, alguien se puede meter a su computadora y mandar correos con su nombre y usted no está ahí. Entonces, póngale una clave de acceso. O sea, no deje una computadora sin que usted esté enfrente que no tenga una clave de acceso. No sé, Raúl, si tienes algún comentario en lo que estamos platicando. Sí, sí, por supuesto. Y particularmente es que acabas de decir, es justamente el que se me ocurrió que iba a agregar. Dejar la computadora abierta sí suele ser un tanto delicado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, la otra recomendación que vale la pena es, y es recurrentemente dicho, trate de no abrir attachments o archivos anexos que vienen en los correos electrónicos, a menos que realmente lo espere y esté completamente seguro de la fuente de donde viene este archivo adjunto. Normalmente se requiere que usted, ponga de su parte para que la máquina se llene de virus o algunas otras cuestiones, y normalmente es cuando corres un ejecutable que puede venir disfrazado de algún archivito adjunto. Entonces tenga mucho cuidado también con los archivos adjuntos. Y la otra cosa, yo creo que también la otra es que hoy Facebook tiene cerca de 300 millones de usuarios. Mucha de esta gente realmente, manejando las cosas con cuidado, se divierte, la pasa bien, hace cosas interesantes. Si no ha tratado, pues vale la pena que se anime, cuidando las recomendaciones que se acaban de mencionar aquí en el programa, pero son herramientas que vale la pena tratar. Yo francamente paso un buen rato, como decía Lore, o trato de no pasar un buen rato en esto, mucho tiempo en esto, pero son herramientas que vale la pena probar. Si usted no lo ha hecho, pruébelo, siga las recomendaciones y créame que se va a divertir si lo hace con cuidado. Sí, y el punto que yo voy a poner en la mesa es que Facebook todavía es una herramienta que en esta brecha generacional hay mucha gente que no acaba de entender bien cómo funciona, pero ya que lo ves, es más o menos entendible. Y estoy haciendo un poco liga contra el siguiente podcast que vamos a realizar. Hay otros servicios como Twitter, que ese todavía es más complicado de explicar y no puedes entender cómo hay 50 millones de personas usándolo o algo de ese estilo, pero también es otro de los servicios que en esta brecha generacional se ve complicado de explicar, y de este en particular ya tendremos manera o ya tendremos el tiempo para poder ponerlo en la mesa, analizarlo y platicar un poquito de él en futuras conversaciones del tema. Platícanos algo de lo que estás haciendo. Sí, dale a nuestro auditorio una probadita de lo que vamos a platicar en nuestro nuevo podcast la próxima semana. Por supuesto que sí, Juan. De hecho, está muy, muy interesante el tema. Como mencionábamos al principio de este programa, nosotros somos una empresa que en gran medida trata de estar al tanto de las principales tendencias de mercadotecnia y tecnología, con la intención al fin del día de tratar de estar cerca de los clientes de nuestros clientes. Y en este esfuerzo hemos investigado muchísimas cosas, hecho muchísimas pruebas, y hoy una de las tendencias que está marcando este tipo de, digámoslo así, tecnologías below the line o mercadotecnia, tratando de mantener los costos en la medida de lo posible bajo, se está explorando la posibilidad de utilizar las redes sociales como instrumentos de mercadotecnia, como instrumentos de atención a los usuarios. Y créanme que el tema está muy interesante. Como también dije hace un ratito, muchos clientes, tratando de cuidar su nombre, van despacito. Clientes míos, quiero decir, van despacito tratando de entender la herramienta, tratando de sentir la herramienta, pero se están haciendo esfuerzos al respecto. Y bueno, la intención de la semana que entra va a ser tratar de poner en blanco y negro qué es lo que se está haciendo al respecto, qué tendencias hay, cómo funciona cada uno de estos servicios de redes sociales y cómo algunos clientes, o en su visión, cómo estos clientes quieren buscar empezar a implementar políticas tanto de atención a usuarios como de mercadotecnia directa. Va a estar interesante, y además supongo que también el foro que, con el que estamos trabajando hoy, pues también tendrá opiniones y temas que poner con respecto a esto en particular, ¿no? Creo que por ahí tenías un anuncio de que van a hacer ustedes un concierto. Sí, otra de las cosas en las que pues tengo el gusto de participar como aficionado que soy al fin del día es, tenemos una banda por ahí que tocamos rock de los 70s y de los 80s, y de hecho vamos a tener la oportunidad de tocar en Ciudad Satélite, en el Estado de México, en un lugar que se llama El Black, el 5 de septiembre a las 8:30 de la noche. Y la buena noticia de todo esto, y esto de veras en gran medida por nuestro baterista, que es una alma caritativa, es que todo el dinero que se junta para el cover se dona a una causa noble, que es un orfanato, un asilo. No sé ahorita exactamente cuál es la causa que vamos a utilizar para esta fiesta. Una Mac para Marcos y Pedro. Pero ya veremos cuál es la causa, pero ese dinero se va a una causa de ese tipo, ¿no? Entonces, pero sí, esperamos que el que se anime, pues bienvenidos. Oye, ¿tienes alguna liga de internet donde la gente pueda seguirte o algo? De hecho, muy a propósito del tema, tenemos una página en Facebook, una fanpage, que es una, ¿cómo explicarlo? Es un tipo, no es una página personal, sino es la página de una entidad. Esta página no tiene ninguna limitación con respecto al número de gente que se quiera asociar, y tampoco depende de que se apruebe o no la estancia del nuevo usuario dentro de la página. De hecho, nos llamamos, válgame Dios, nos llamamos Hot Dogs, tal cual, esto por una... Ya explicaré la razón. Bueno, para así rapidito, es porque cuando ensayábamos originalmente, la señora donde estábamos siempre nos daba de cenar hot dogs. Entonces, de ahí, la pequeña hija del baterista decidió que ese era nuestro nuevo nombre y se le quedó. Entonces, somos los Hot Dogs. Nos pueden encontrar en Facebook, y ahí estamos. Y bienvenidos al evento 5 de septiembre en el Black de Satélite, 8:30 de la noche. Va a haber firma de algunos tecnocasters ese día, entonces si quiere ir, firma de autógrafos. Ah, va a estar. Por ahí, Pedro, ¿quién va a estar? ¿Van ustedes? Sí, claro, vamos a estar firmándole la panza. Si usted quiere conocer a Lorena Galán en vivo... Lorena está amenazada de muerte si falla, sí. Sí, claro. Si usted quiere conocer a Lorena Galán en vivo y a Pedro Riverol, van a estar ahí con Raúl Mitre apoyando evidentemente esta causa que ellos van a apoyar. Evidentemente, bueno, Tecnocaster se junta y apoya, y ojalá que asista, porque si Pedro nos dice que es para una causa noble, bueno, pues estamos encantados de apoyar. Sí, y esa es justamente la finalidad. La verdad es que lo que resulte de cover se va a ir a una causa de este estilo. Insisto, no sé cuál sea todavía, prometo averiguarlo y ponerlo en la mesa la siguiente vez que tengamos la oportunidad, pero sí es para eso, definitivamente. Entonces, y lo que podemos hacer es recordarle a la gente que nuestro próximo podcast es el 2 de septiembre. Bueno, lo volvemos a recordar en ese podcast, y bueno, ya para eso a lo mejor ya tienes alguna liga de internet, alguna cosa en donde la gente pueda pues inscribirse o contactarlos, de manera que bueno, que ojalá que la gente vaya, ¿no? Claro, y la mejor manera es vía Facebook. Yo creo que estamos en proceso de crear, y ya tenemos también oportunidad de platicar ese tema, de crear un tipo de entidad que sea capaz de vivir en el internet y que utilice todas las redes sociales o los medios sociales que tenemos a la mano para poder fomentar que la gente nos acompañe en los diferentes eventos. Ya les platicaré con un poquito más de detalle, porque esto nació de hecho como un experimento justamente para probar las redes sociales dentro de un ámbito comercial. Está muy, muy interesante el ejercicio que hicimos, pero hoy definitivamente la página es en Facebook, Hot Dogs, tal cual, nos encuentran como fanpage dentro de Facebook. Bueno, pues ya nos vamos, le agradecemos muchísimo su atención. Quiero agradecerle a Raúl Mitre, que nos acompañó muy a gusto. Raúl, te agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo podcast. No, hombre, el de veras el agradecido soy yo. Muchas gracias por tenerme aquí. Realmente muy emocionado, muy contento, y cuente conmigo para lo que sea necesario. La señorita Lorena Galán. Muchas gracias. Nos vemos el próximo podcast. Yo nada más quiero mandar un saludo a Jorge Nieto, que se declara fan de nuestro podcast. Y un saludo al Felino por sus comentarios. Bueno, pues un saludo. Señor Marcos Algara Siller. Quiero hacer otra vez el comercial. Escuchen A Bordo de la Ciencia en el blog abordodelaciencia.blogspot.com. Ahí están disponibles los podcasts, o en el 88.5 de FM en San Luis Potosí. Yo le quiero hasta mandar el lunes que entra. Martes que entra. Yo le quiero mandar un saludo muy afectuoso a Maximiliano, ¿verdad, Pedro? Sí. A Maximiliano le queremos dar un saludo muy afectuoso. Maximiliano, gracias por escuchar este podcast. Gracias por hacerlo posible. Y bueno, síguenos escuchando, Maximiliano. Síguenos escuchando. Y mándanos preguntas para que aquí el equipo te las conteste. Señor Pedro Riverol. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que entra. Quiero mandar un saludo al club de fans de Pedro Riverol. Oh my también God. Quiero No, ya. creo que tengo más en el Tour de Fans que en Tecnocasters, pero bueno, vamos a ver qué hacemos al respecto. Claro. Y también un saludo a Pepe Narváez, un amigo que trabajó conmigo, y a Martín, que me escuchan y hayan estado haciendo comentarios. Se los agradezco. Por ahí tienes, creo que Pati Suárez te mandaba un saludo, ¿no? Sí, Pati Suárez también se tomó el tiempo de criticarnos y darnos muy, muy buenos consejos para todo esto. Bueno, pues le agradecemos mucho. Lo invitamos a que nos siga el próximo 2 de septiembre aquí en este podcast. Lo invitamos a que nos mande sus preguntas a www.tecnocasters.com. Soy Juan de Dios Guevara y bueno, le agradecemos el favor de su atención, porque gracias a usted este podcast lo hace posible. Gracias y buenas noches.